Lunes 19 de febrero. Pues Él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. Salmo 22, versículo 24. Oremos. Señor, mantén a los marginados y oprimidos en tu seno. Acuérdate de nosotros, que somos pobres y necesitados, y a menudo somos abandonados y olvidados. Te pedimos que nos consueles y nos sostengas, que nuestras necesidades básicas sean satisfechas. Te damos gracias porque ves nuestro sufrimiento y muestras compasión cuando estamos desalentados por la violencia y los disturbios sin fin. Confiamos en tu justicia y oramos para que continúes trabajando en nuestras vidas y nos traigas liberación. Te pedimos que traigas consuelo a nuestros corazones, que tengamos esperanza en medio del sufrimiento. Incomoda nuestro privilegio para que oremos, para que podamos tener un corazón compasivo hacia los marginados y oprimidos y usemos nuestros recursos para traer tu justicia al mundo. Despiértanos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra responsabilidad y actuar en solidaridad con aquellos que sufren y necesitan tu amor y compasión. Confiamos en tu fidelidad y cantamos tus alabanzas por la esperanza y la liberación que traes. Afirmamos nuestra fe en ti. Nos regocijamos en tu ternura. Guíanos más cerca de ti. Eres nuestra voz, eres nuestra riqueza. Amén. Una reflexión de Adriana Gray para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.